Sabes, quiero, antes de compartir el mensaje, igual ya te voy pidiendo que abras la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6, libro de Gálatas, la carta a los Gálatas del apóstol Pablo en el capítulo 6, los primeros cinco versículos vamos a leer luego para poder tener el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Yo hace poco compartí mi gratitud a Dios por el espíritu de servicio que también hay entre los jóvenes de la congregación, en algún momento. Y en virtud de que no tenía el vehículo en ese día, algunos casi me obligaron, me secuestraron y me llevaron secuestrado casi hasta mi casa, pero en el camino pude negociar. Y entonces dijimos, bueno, a mitad de camino. Y fue una enorme bendición para mi vida, por supuesto, también. Y sé que muchos lo podrían estar haciendo y lo hubiesen hecho. Así que es un enorme privilegio y un orgullo participar de una congregación que tiene ese corazón. Por supuesto que no hace más que reafirmar el corazón que esta iglesia tiene. Pero nuevamente ahora se dio la oportunidad y en virtud de que estoy sin vehículo por determinadas razones, en reparación por 2 o 3 semanas más, no solo los jóvenes, obviamente toda la iglesia, entonces participa de este mismo espíritu de servicio y muchos me han ofrecido sus propios vehículos, así que yo les estoy muy agradecido en el Señor. Otros ya me han estado intentando secuestrar y llevar hasta mi casa de regreso de los cultos del miércoles o de los domingos y sigo negociando en ese sentido, así que nos va bien. Pero lo más importante, yo les quiero decir gracias a todos, está todo bien y seguiremos adelante. Pero Dios es fiel y nos sorprende permanentemente porque no solo aquellos hermanos entre ustedes que han estado ofreciendo esto porque estaba en sus posibilidades y yo sé que definitivamente si todos tendrían oportunidad y posibilidad lo estarían haciendo también, así que no te estoy descartando a vos que no me dijiste nada, sino que también te tengo en cuenta porque conozco tu corazón. Pero miren, con motivo de lo que Dios me permite a veces durante el año visitar otros lugares en el interior y compartir alguna enseñanza, he tenido incluso ofrecimientos de personas que me dijeron, yo te compro un auto 0 kilómetro y después me lo pagás como vos puedas. Así que Dios es fiel, yo no tengo necesidad de eso, por ahora por lo menos, ni creo que la vaya a tener, por la gracia de Dios. Pero les quiero decir hasta dónde llega Dios, ¿no es cierto? Hasta dónde puede llegar Dios. Y con esto lo único que te quiero decir es alentarte y considerar de que Dios es fiel y Él bendice a sus hijos y nunca abandona a ninguno de ellos, porque vos y yo somos su familia y Él como Padre amoroso y bueno y rico en misericordia, ¿cómo no te iba a estar atendiendo en tus necesidades? Mira esto que a mí me ocurre francamente con lo que veo que ocurre con otras personas. Es un detalle, yo, francamente lo es. Así que, por otro lado, si vos venís de donde venís, de tu casa, hasta este lugar para reunirte en el Señor y participar de esta familia, ¿y cómo yo no iba a venir de la mía si es lo mismo en definitiva? ¿Entiende? Así que yo con todo gozo vengo, me rememoro viejos tiempos de cuando comenzamos a trabajar y servir acá. Así que no me es una carga, lo hago con mucho gozo y mucha alegría. No obstante, y para terminar, muchas gracias a todos por sus corazones y su generosidad. Así que Dios bendiga y multiplique lo que hay también en esos corazones. Así que, bueno. ¿Cómo no estar contento y orgulloso con una iglesia así? No obstante, vamos a leer. Ahora viene. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Y vamos a ver de qué manera también la palabra de Dios nos indica hoy como iglesia el de seguir siendo cuidadosos, el de seguir velando por determinadas cosas, el no bajar nuestra guardia, el no dar lugar al enemigo, el preservar algunas cosas muy importantes en la vida de la iglesia, de tal manera que podamos dar cumplimiento aparte de alguno de los conceptos que está allí en nuestra declaración de misión. Es decir, para que podamos seguir glorificando el nombre del Señor y Él pueda seguir, bueno, mostrándonos su presencia, haciéndola evidente toda vez que nos reunimos. Pero esto es porque entonces nuestro corazón está inclinado a Él, también en estos aspectos que vamos a ver en la palabra de Dios en este momento. Dice este pasaje de Gálatas 6, yo voy a leer en la paráfrasis, que es una versión de la Biblia, usted lo va a tener en su Biblia o lo va a poder seguir allí. Dice, Pablo, amados hermanos, porque él le escribe a la iglesia en Galacia, a los creyentes en Galacia, amados hermanos, si algún cristiano cae en pecado, ustedes que son espirituales, tierna y humildemente deben ayudarle a volver al buen camino, recordando que quizás la próxima vez será uno de ustedes el que cometa alguna falta. Compartan las cargas y los problemas de los demás, porque así estarán obedeciendo el mandato de nuestro Señor. El que se crea demasiado grande para rebajarse a esto, está engañándose, porque su misma actitud demuestra su bajeza. Cada uno esté seguro de que actúa correctamente, porque sentirá la satisfacción del deber cumplido, sin tener que andar comparándose con nadie. Todos tenemos que cargar con nuestras faltas y problemas, porque nadie es perfecto. Así dice la palabra de Dios en este caso y a partir de lo que el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia entonces en Galacia. Qué interesante es estar marcando entonces esto, que Pablo está dirigiéndose a los creyentes, a los cristianos en Galacia. Y lo primero que está afirmando es si algún cristiano cae en pecado. Ah, ¿cómo los cristianos pecan? ¿Un cristiano puede caer en pecado? Déjame introducirle este mensaje que se titula Una iglesia restauradora. Una iglesia restauradora. La Biblia nos presenta con toda claridad, no solo en este pasaje, sino en todo el contexto de la Biblia, ella nos presenta la realidad de que todo cristiano peca. Aún siendo cristianos, el cristiano peca. Esto es, comete errores. Los cristianos a veces nos desviamos de la verdad. Algunos cristianos a veces hasta niegan la palabra de Dios con sus actos o sus pensamientos. Y aún aquellos creyentes que de todo corazón buscan ser fieles al Señor y mantener sus vidas en santidad, están expuestos a estas situaciones. Estos son tropiezos o caídas circunstanciales y eventuales. Nunca caídas definitivas o terminales. No se está refiriendo a que el cristiano entonces tiene el hábito de pecar, que practica permanentemente el pecado. Se está refiriendo a aquellos casos en que, aún siendo cuidadosos o teniendo la debida vigilia y protección de la vida, aún así estamos expuestos por diversas razones a cometer un pecado. No porque lo estemos pensando, planeando, planificando y luego llevándolo a cabo. No, claro que no. Pero no podemos nunca negar la realidad de que los cristianos también pecamos. El cristiano nunca se deleita en el pecado, no disfruta del pecado. El cristiano no es que tiene un corazón deseoso de hacer lo malo y una voluntad que termina llevándolo a cabo. Está refiriéndose a estos otros aspectos. Es interesante, luego vamos a ver la palabra que se utiliza para esto, y precisamente está hablando de un tropiezo, cuando vos estás queriendo caminar con firmeza y con rectitud. Pero sin embargo, por alguna razón, tropezaste. Y bueno, y todos los cristianos estamos expuestos a ello. Y de hecho nos ocurre en nuestra vida cristiana. Una iglesia restauradora no puede negar ni ignorar esta realidad. Pero así como la Biblia afirma que los cristianos cometemos errores y pecados, la misma palabra de Dios nos indica también con igual claridad y contundencia qué debe hacer la iglesia, los creyentes, nosotros, frente a alguien que ha caído en pecado. Y también nos dice cómo debemos hacerlo. La Biblia afirma esta realidad de que los cristianos podemos caer en pecado. Y al mismo tiempo nos dice a los demás qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Por eso debemos seguir siendo, amados hermanos, una iglesia restauradora. No perdamos de vista esto, no perdamos el espíritu que implica esto, porque haciéndolo todavía más y mejor, seguiremos llevando gloria al nombre de nuestro Dios, como es nuestro deseo también. Esto tampoco debe ser ignorado ni negado por una iglesia que pretenda levantar en alto y llevar gloria y honra al nombre de Dios. Pasar por alto la enseñanza bíblica al respecto no ha hecho más que traer mayores y más graves consecuencias en la vida de las personas que han caído en pecado, en la vida de muchas congregaciones que no han sabido obedecer la indicación de la palabra de Dios frente a alguien que cometió un pecado, y aún a la obra de Dios en general, que se ve afectada por ello mismo y se ve dañada por ello mismo también. Por ello, es tiempo de reconsiderar estos aspectos que surgen de este pasaje hoy y que deben caracterizar al pueblo de Dios. Esto es lo que debe caracterizar a las iglesias del Señor, a nuestra iglesia, a nosotros nos debe seguir caracterizando para constituirnos verdaderamente en iglesias restauradoras que cumplimos así la ley de Cristo. Mire, otra vez por virtud de poder trasladarme y viajar y visitar y conocer, es tremendo el daño que se puede hacer en todos los aspectos. Y se trata de personas. Toda vez que una iglesia no sabe cómo, qué actitud asumir frente a alguien que ha pecado y que no sabe cómo confrontar eso de acuerdo a la indicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Si bien de por sí pecar ya trae consecuencias y pueden ser graves, pues cuando una iglesia no sabe qué y cómo hacer al respecto, está añadiendo gravedad y ampliando aún esas consecuencias. Y esto es lo que uno a veces puede observar aquí o allá. Por eso es tan relevante que podamos ocuparnos de seguir teniendo el espíritu correcto, la actitud correcta y que verdaderamente esto se verifique en nuestra vida. Ahora ya no vamos a mirar a nadie, a ningún otro, nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Este mismo pasaje que hemos dado lectura nos está hablando de que ninguno se debe comparar, sino que cada uno debe estar velando porque esté seguro de tener las actitudes correctas en estos aspectos también. Y esto es lo que vos y yo tenemos que revisar y fortalecer en la vida de esta congregación. En primer lugar, lo que la Biblia afirma en este sentido es que a todos nos puede pasar. Ah, no, a mí no. ¿Cómo pecar? No, yo soy de Cristo. La Biblia afirma que los cristianos pecan. Y acá es uno de estos pasajes que lo afirma. Así que no hay que ignorar ni negar esta realidad. Quizás porque algunos cristianos, no sé de dónde habrán podido aprenderlo, suponen que nunca pecan, es que cuando se confrontan internamente con la realidad de su propio pecado, no saben cómo hacer para confrontarse a sí mismos. Y allí surge toda una energía para tratar de ocultarlo, de taparlo, de minimizarlo, de justificarlo. Pero claro, ¿cómo alguien va a admitir que cometió un pecado y un error si supone que los cristianos no pecan? Pues eso no dice la palabra de Dios. Y es por eso que a veces tantos cristianos, o algunos al menos, viven en lo que se llama la hipocresía, que están mostrándose delante de los demás como muy puros, limpios, sin tacha, que nunca hay nada para, nunca pecan. Y la Biblia lo llama sencilla y claramente de esa manera que acabo de mencionar. A todos nos puede pasar. ¿Qué cosa? Si alguno cae en pecado. Decía la versión que fue proyectada allí, si alguno es sorprendido en alguna falta. ¿Qué dice ese pasaje? ¿Que se lo encontró con las manos en la masa? ¿Que se lo encontró en el mismo acto del pecado? No, dice, si alguno fue sorprendido, es alguien que está velando, que se cuida a sí mismo, que trata de no tropezar, pero que, bueno, a veces el tropiezo a uno lo sorprende. A veces, como dice la Biblia, uno cree estar firme, y por eso dice la palabra velá, porque el cree estar firme, mire que no caiga, que no tropiece. Así que, bueno, a veces nos ocurren esas experiencias, nos pueden ocurrir. Así que de eso se está tratando y está tratando este tema también. La palabra sorprendido implica el ser atrapado en una falta, el caer en esa trampa de esa falta. El significado no es el de detectar a la persona en el acto mismo, sino que la persona es sorprendida por el pecado al no estar vigilante o al no tener los suficientes cuidados. No es un pecado deliberado. Como dijimos al principio, no es algo que uno planeó, pensó y ejecutó finalmente, sino es algo que va más allá de la propia voluntad. Pero finalmente uno puede caer en pecado. Está claro, la Biblia afirma también que debemos huir del pecado. Está claro que ningún cristiano busca pecar por pecar, ni porque eso implique obtener mayor gracia de Dios o experimentar la misericordia de Dios. Entonces voy a pecar más para recibir más gracia y más misericordia. La Biblia misma lo afirma y dice, por supuesto que no vamos a pecar por este propósito, para que la gracia abunde. Pero sí dice la Biblia que debemos huir del pecado. Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios 6, 18, en 1 Corintios 10, 14, le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 22 y le está diciendo lo mismo, hay que huir del pecado, hay que huir de la posibilidad del pecado. Frente a cualquier tentación, lo que vos y yo debemos hacer como hijos e hijas de Dios es no jugarla de ganadores y de piolas, porque yo lo puedo, porque en todo caso vamos a caer, sino con espíritu de humildad, poder huir del pecado y de la tentación al pecado. Esto no es cobardía. Al contrario, hace falta mucha fortaleza y mucha valentía para decirle no a algunas tentaciones que nos vienen del enemigo. Hay que huir del pecado, pero aún así el hermano más fiel, la hermana más fiel, puede tropezar, puede ser sorprendido por el pecado. Y mucho más si no vigilamos o no vigilamos adecuadamente nuestra propia vida. Así que podemos ser sorprendidos en transgresiones debido a nuestra ignorancia, por ejemplo, a nuestra debilidad, otro ejemplo. Podemos caer en transgresiones o caídas por el poder engañador del pecado, ceder a la tentación, por el mal ejemplo de otros hermanos. Nunca nada de esto va a justificar nuestra responsabilidad al respecto. Pero sin embargo son razones por las cuales podemos estar cayendo. Si alguno es sorprendido en alguna falta, no en algún equívoco, una pequeñez, algo insignificante, ¿no es cierto? Sino una transgresión, es la palabra que se usa allí. De hecho, claramente dice acá, pecado. Si alguno cae en pecado, de eso se está tratando con toda claridad. Así que denota una infracción, el no dar en el blanco que corresponde. Es una desviación de la rectitud y del camino de la verdad. En Mateo 6, en versículos 14 y 15 se usa dos veces en este sentido. Y aquí en Gálatas está relacionado con lo que se vino presentando en el capítulo 5, que está hablando sobre las obras de la carne. Así que bueno, tenemos un gran y un amplio espectro de lo que podríamos llamar el pecado, ¿no es cierto?, respecto a las obras de la carne. Y ahí habla de un montón de cosas, impureza. Hoy podría llamarse pornografía, podría llamarse la mentira, la codicia. Bueno, lea Gálatas capítulo 5, que es muy claro al respecto y se va a dar cuenta a qué se está refiriendo. Odios, celos, pleitos, iras, ambiciones, quejas, críticas, complejo de superioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de eso se trata también, entre otras cosas, pero finalmente es referido a cualquier clase de pecados. A todos nos puede pasar. Si alguno pecare, a todos nos puede pasar. Por lo tanto, no hay que negar esto, sino darnos cuenta que es una realidad que va a seguir estando presente entre nosotros hasta tanto el Señor nos llame a su presencia o Cristo venga por su iglesia y ahí sí se la presente a sí mismo sin mancha y sin arruga. Recién ahí, mientras tanto, estamos expuestos a esta realidad y a estas posibilidades y a estas situaciones. Y efectivamente, si nos ponemos a pensar, ninguno de nosotros podría negar esto. Así que esto es una de las primeras cosas para poder constituirnos en una iglesia restauradora. Tenemos que seguir siendo una congregación que no niega esta realidad. Tenemos que seguir siendo una congregación que no obligue a nadie, a ninguno de nosotros, ocultarse toda vez que cometió un pecado, o lo dibuje de otra manera, o lo oculte, o lo ignore, o lo pretenda tapar. No son estas actitudes correctas que debemos favorecer. Pero aun si como iglesia tenemos la actitud correcta y alguno pretendiera hacerlo, pues ya caería en responsabilidad personal de esa persona. Pero no tenemos que dar lugar a que el Señor nos juzgue a nosotros como iglesia, porque nosotros como iglesia no tenemos la actitud correcta y no hacemos las cosas como corresponde frente a aquel que pecó. Así que no negamos esa realidad. Por lo cual tenemos que ser una congregación que dé oportunidad a la confesión, que la persona que confiesa trae alivio a esa carga que tiene ahora por causa del pecado y que no va a poder sobrellevar solo ni sola. Porque compartiendo su falta, recibirá la ayuda necesaria y correcta en el espíritu correcto. La persona no va a ser condenada. No debiera ser condenada. Déjeme decirle que a veces las expresiones, testimonios en algunos lugares son bastante tremendos, en donde pareciera que todavía al peso de la carga que trae el pecado en la vida de aquel que lo cometió, alguna congregación todavía le agrega mayor peso, maltratando y avergonzando y humillando a aquel que pecó. Pues ese no es el espíritu de Cristo, no es el espíritu de la palabra de Dios, no es el espíritu que Dios quiere que su iglesia tenga frente a alguien que cometió algún pecado. Así que nos puede pasar a todos, pero ¿cuál debe ser la actitud de una iglesia restauradora? Claramente el pasaje dice, ustedes que son espirituales, ¿a quién le está refiriendo? Al resto de la congregación que no ha pecado. Ustedes que son espirituales, aquí dice, tierna y humildemente deben ayudarle a volver al buen camino. En el otro, en la otra versión dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Así que, ¿cuál es la actitud de una iglesia restauradora? Esa, restaurar, ayudar a levantarse al que cayó y tropezó, a ponerlo en pie nuevamente, ayudarle a limpiarse un poco, así sufrió una herida, sanarle y siga el camino junto con nosotros que también estamos en el camino. Y dice que lo debemos hacer con el espíritu de saber que nosotros también podemos ser esa persona. Así que nadie lo haga con espíritu de superioridad, como diciendo, no es... De cuarta, no sos como yo, que nunca cometí un pecado. Nunca debiera ser esa la actitud. Eso está condenado por la palabra de Dios y condenado por nuestro Señor. Por lo tanto, no debe ser la actitud que reine, no solo aquí, en ninguna congregación. Restaurarle es un llamado a la responsabilidad de la congregación y a la acción de parte de la congregación, que tampoco puede ignorar esa realidad. Tampoco podemos pasar de largo por aquel que ha cometido un pecado. Claro, nuestro mundo enseña de que hacé lo que se te ocurra y total no le tenés que rendir cuentas a nadie. Y ese espíritu del mundo, espíritu de la carne, a veces algunos creyentes lo parecen tenerlo en sus propias vidas y toda vez que pecan suponen que la iglesia nunca tiene oportunidad de decirle nada. A mí nadie me dice nada. No, yo no tengo nada que ver. Bueno, otra vez, alguien puede tener esta actitud. Lo importante es la actitud que nosotros como iglesia debemos tener. Y la actitud está marcada aquí. Restauradle. No vamos a pasar de largo por la vida y por delante de aquel que ha cometido un pecado, pero tampoco lo vamos a apedrear, como proponían aquellos que sorprendieron a la mujer en adulterio. Y dijeron a Jesús, mirá, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la ley dice que hay que apedrearla hasta darle muerte. ¿Vos qué decís? Y ese parece ser a veces el espíritu que reina en algunos creyentes. cometió un pecado. Y ese, aparte, apedrearlo, hay que cortarle la cabeza, llamemos una asamblea ya. ¿Cómo que no lo disciplinaron? ¡Que se lo expulse! Mientras Jesús se inclina y escribe con su dedo, vaya a saber qué. Capaz que estaba poniendo, Señor, Padre, perdónalo, porque ni siquiera se da cuenta que él mismo es un pecador, que necesita misericordia y amor y bondad y paciencia. No que nos vamos a regodear en el pecado de los demás, pero tampoco vamos a tener la actitud equivocada frente al pecado de los demás, porque Jesús no tendría esa actitud tampoco. Quizás Jesús nos diría a nosotros, cuando tenemos ganas de descuartizar a aquel que pecó o aquella que pecó, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Entonces, ¿qué hacer? Restaurar. Y no amputar. No desechar. No echar a la basura. La palabra restaurar viene de la palabra que significa también remendar. Algo se rompió, algo está quebrado en la persona que ha pecado. Insisto, en la mayoría de los casos es involuntario, no es que se propuso. Así que hay que remendar, algo se quebró. ¿Se acuerda cuando Jesús se acercó al principio de su ministerio a Pedro? ¿No es cierto? Y Simón todavía, y estaban, ¿qué estaba haciendo él? Después de la jornada de pesca, estaban limpiando, lavando y remendando las redes. Esa misma palabra se usa aquí para restaurar, para volver a unir lo que estaba quebrado. ¿Se da cuenta lo que significa restaurar entonces? En Hebreos, capítulo 12, versículos 12 y 13, es semejante al espíritu de Gálatas respecto a restaurar. Dice allí, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Restaurar es sanar. Es devolver la sanidad y la fortaleza a aquel que evidenció debilidad como para poder resistir el hecho de pecar. Así que esto es lo que debemos hacer. ¿Y quiénes deben hacerlo? Ah, para eso están los diáconos. Ah, y que se encarguen los líderes. Ah, yo no tengo nada que ver. No, yo no me voy a meter. Pues yo te quiero decir que todos deben estar involucrados. Todos estamos involucrados. Todos formamos parte de esta familia. Todos somos esta iglesia. Y la Biblia se está refiriendo a todos nosotros. A ver. Amados hermanos, le dice Pablo, nos diría a nosotros, ¿a qué hermanos? No dice amados diáconos, no dice amados líderes, amados hermanos, todos. Si alguno entre vosotros cae en pecado, ustedes, y el ustedes somos todos, que son espirituales, restáurenle. Así que vos y yo tenemos que ser instrumentos de restauración de aquel que cayó, de aquel que tropezó. No, no, vos no tenés que mirar para otro lado y podés hacer mucho, aunque más no sea orar, aunque más no sea orar para preservar a la congregación o a cualquiera en la congregación para que el enemigo tome ventaja y que alguno caiga en el tropiezo y en el pecado. Así que se pueden hacer muchas cosas. Se puede tener el espíritu correcto, se puede estar demostrando ese espíritu a cada momento para que el que cayó no se tenga que retirar, escapar, huir, esconderse, ocultarlo, sino que sepa que esta es una comunidad restauradora. Que hoy le tocó a él, otro día le tocará a otro, y él también será un instrumento de restauración para los demás. ¿Quiénes deben hacerlo entonces? Los que son espirituales. Todos, todos debiéramos serlo. Todos debiéramos estar en condiciones de ser agentes de restauración para aquel que cayó. Pero la realidad indica otras cosas. De que no todos en las congregaciones son tan espirituales, no todos en las congregaciones tienen un vínculo y una comunión con el Señor de tal magnitud, de tal profundidad, de tal intensidad, que puedan estar en condiciones de que Dios los use para llevar restauración a otros. Todos debiéramos serlo. La realidad indica que no todos siempre estamos en esa condición. Lo peor que puede ocurrir es que yo me engañe a mí mismo creyendo que sí estoy en condiciones, de que yo sí soy muy espiritual y entonces puedo darle consejo o guiar o ministrar o asistir a aquel que cayó en pecado. Es lo peor que puede ocurrir, es lo que está marcando este pasaje también. Me estoy engañando a mí mismo, dice la palabra. Es como el otro pasaje que dice, médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué voy a yo pretender llevar sanidad a los demás cuando yo mismo debo ser sanado por causa del mismo pecado que yo he cometido? ¿Cómo yo voy a sobrellevar la carga de los demás si ni siquiera estoy sobrellevando la propia, la mía, por causa de mi propio pecado? Los espirituales, como ves también en relación al contexto en el cual está este pasaje, por lo que dice también en el capítulo 5, son aquellos que están llenos del fruto del Espíritu, los que están llenos del Espíritu Santo. Aquellos que tienen amor, que tienen gozo, que tienen paz, que tienen paciencia, que tienen benignidad, que tienen bondad, que tienen mansedumbre. ¿Viste cómo dice el pasaje? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y de dónde viene la mansedumbre? Como fruto del Espíritu Santo obrando y actuando en la vida de cada uno de esos creyentes. Así que, ¿ves cómo hace falta tener una vida llena del Espíritu Santo y manifestar este fruto del Espíritu en nuestra vida para que Dios me pueda usar y ser de bendición a otro que cayó? Los espirituales que obedecen este mandato de restaurar al caído son humildes. Entonces están conscientes de sus propias debilidades y saben ya que han caído en otra oportunidad o que podrían llegar a caer en el futuro. Y siguen siendo humildes y son conscientes de esas debilidades, por lo tanto tienen temor de que ellos mismos sean aquella persona que ahora necesita ayuda. Por eso tienen esta actitud de mansedumbre, de amor, de bondad, de gracia. Así como la tuvo Jesús también con la mujer que había sorprendido y sido sorprendida en adulterio. ¿Cómo hacerlo? Eso es lo que hay que hacer. ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es este espíritu de mansedumbre que estamos mencionando hasta aquí también. La palabra mansedumbre, significa la completa humildad delante de Dios y de su palabra. Debemos tener compasión por aquellos que tienen estas debilidades y caen, e identificarnos con aquellos que están en esa situación. Y este es el nivel de empatía, ¿no es cierto? Usted sabe, la palabra empatía es como dicen habitualmente ponerse en los zapatos del otro. Yo he sufrido las consecuencias de un tropiezo, de un pecado, de un error. Entonces me pude identificar, yo sé la carga que debe haber sobre su vida. Porque si es un cristiano fiel, como verdaderamente lo es la mayoría, pues entonces hay sobre él un peso de sentirse avergonzado, entristecido, de sentirse debilitado, de tener que reconocer su propia situación, de saber que ello en mayor o en menor medida trae algún tipo de consecuencia. Así que yo lo sé eso, lo conozco porque lo he experimentado. Entonces me identifico con ese que está o con ella que está en esa situación. Interesante porque restaurarle está en un tiempo presente y continuo, lo cual sugiere la necesidad de un proceso de restauración, de un tiempo de recuperación y de restauración. Y por eso es necesario paciencia y perseverancia de aquellos que vamos a estar siendo espirituales para poder ministrar al que cayó en pecado. Por lo tanto, hay que restaurar al que cayó en pecado, hay que corregirlo, hay que ayudarle a fortalecerse, hay que asistirlo. No hay que avergonzar, no hay que rechazar, no hay que condenar, no hay que humillar, no hay que denigrar a aquellos que han pecado. Eso es fariseísmo legalista. Y se expresa en frases como las siguientes. Y vos sos cristiano. Un cristiano diciéndole a otro cristiano. Un cristiano diciéndole a un hermano o una hermana en Cristo. Ah, y vos sos cristiano. Pero no, ¿qué te haces el espiritual? No te hacías el espiritual. Ah, viste. querés darme voz y dar a otros consejo y te comportás de esta manera. No sos ejemplo de nada. Sos un hipócrita. ¿Cómo estás en el liderazgo? Antes de enseñar a los demás, ¿por qué no lo practicas vos? Todas frases que evidencian la falta de espíritu de mansedumbre y que connotan una condenación y un espíritu de superioridad sobre aquel que ha cometido el pecado. Mal. Hay que hacerlo con mansedumbre y humildad, no con orgullo, con impiedad, con dureza, con crueldad, con arrogancia espiritual, con espíritu de superioridad. Los tales no deben participar en la restauración de los miembros caídos. No son los espirituales a los que se refiere este pasaje de la Biblia, palabra de Dios, al cual tenemos que obedecer. Y el resto del pasaje del capítulo 6 que hemos leído todavía sigue agregando, ¿no es cierto? El que se cree ser algo no siendo nada. El que se cree ser espiritual cuando en realidad no lo es, no es nada. Ese se está engañando a sí mismo, dice este mismo pasaje de la palabra de Dios. Y la misma actitud frente a aquel que pecó está demostrando que no es espiritual. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿Quién soy yo para juzgar a otro que ha pecado? ¿Qué derecho tengo? ¿Qué autoridad tengo yo para juzgar y condenar a aquel que ha pecado? No la tengo, no tengo ni derecho ni autoridad para hacerlo. Y toda vez que pretenda hacerlo, pues estoy no solo desobedeciendo la palabra de Dios, sino trayendo condenación a mi propia vida. Saca la viga de tu propio ojo antes de querer sacar la paja del ojo ajeno. Eso dice la palabra de Dios. Es interesante, en el ámbito militar hay algo que se llama el fuego amigo, el fuego amigo. Y esto es aquellas experiencias que ocurren de que un soldado cae herido en el fragor de una batalla y en la confusión de una batalla, un soldado cae herido o hasta muerto, pero por los de su propio ejército. Eso se llama fuego amigo. Claro, no se hizo quizás con la intención, pero allí quedó. Fue herido, lastimado o hasta muerto. Y esto es lo que no podemos permitir que ocurra en el seno de ninguna congregación, de que alguno caiga por fuego amigo, que en lugar de ayudarlo y de asistirlo, terminamos hiriendo todavía más o arruinando todavía más, lastimando todavía más la vida de aquel que ya ha sufrido. Esto es lo que ocurrió con David, para tomar un ejemplo de la palabra de Dios nada más, en relación con Saúl. Él podría haber entendido si el enemigo era alguien desconocido, si alguien lo estaba humillando y maltratando y persiguiendo y tratando de matarlo, si hubiese sido alguien fuera del pueblo de Dios y del pueblo de Israel. Pero fíjese que en el Salmo 55, David está refiriéndose en torno a esta experiencia que sufrió de parte de Saúl, de alguien del mismo pueblo de Dios. Y él, si hubiese podido entender aquello, le resultó casi incomprensible que alguien del mismo pueblo de Dios intentara lastimar a otro y causarle un daño. Así que en el Salmo 55, versículos 13 en adelante, dice: no fue un enemigo quien se mofó de mí. Eso lo habría soportado yo. Podría haberme ocultado y huido. Pero fuiste tú, hombre como yo mismo, mi compañero y amigo. ¡Qué camaradería la nuestra! ¡Qué admirables conversaciones mientras caminábamos rumbo al templo del Señor en días sagrados! David está dando cuenta, como si dijera hoy: Me acuerdo cuando íbamos juntos al culto, o cuando volvíamos del culto felices y contentos. Me acuerdo cómo servíamos juntos al Señor en la congregación. Cuántos tiempos lindos pasamos. ¿Te acordás de aquel picnic que estuvimos? Sí, me acuerdo perfectamente, y esto y aquello y lo otro. Pero yo hubiese esperado de cualquiera de fuera del pueblo de Dios y de la iglesia que viniera a lastimarme y a maltratarme y a humillarme, y no de alguien de dentro del pueblo de Dios. Es terrible. Pero no son pocos los testimonios que podrían escucharse y conocerse de cómo a veces de dentro del mismo pueblo de Dios maltratamos a nuestros propios soldados. Fuego amigo. Existe también un dicho, un lamentable y triste dicho dentro de los círculos evangélicos. Y esto dice: somos el único ejército que abandona a sus heridos. Somos el único ejército que abandona a sus heridos. La mayoría de los ejércitos usted lo ve y lo conoce. Hieren a alguien, enseguida hay otros que, mientras algunos siguen en la batalla, están tratando de ir a rescatarlo y traerlo hacia un hospital de campaña para darle los cuidados, curarlo, sanarlo, ponerlo en pie lo antes posible, restaurarlo, asistirlo. Ningún ejército los deja tirados para que mueran y se desangren. Los creyentes a veces somos el único ejército que abandona a sus heridos y los dejamos caídos. El fuego amigo en el contexto de la iglesia es doloroso. Ovejas heridas en el redil. David dice que si fuera su enemigo o su adversario el que lo atacaba, lo podía entender, pero él dijo que el dolor era más grande porque sintió que el ataque vino por un amigo, por aquel que se sentaba al lado, por aquel que lo abrazaba y lo saludaba cuando en el culto daban la indicación para hacerlo. No debemos permitir fuego amigo en la congregación. Por último, el cumplimiento de una iglesia restauradora es el de sobrellevar. Nosotros debemos sobrellevar. Debemos despojarnos de cualquier otro espíritu y tener el espíritu de la palabra de Dios y sobrellevar. Alguien ha cometido un pecado. Que Dios tenga misericordia. Y vamos a ayudar a sobrellevar la carga de aquellos en los cuales notamos la actitud correcta, de aquellos que no se regodean en el pecado, que no lo celebran ni lo festejan, ni están gozosos por haber pecado, como son la mayoría de los creyentes, como son todos los que estamos formando parte de esta congregación. Así que frente a esa oportunidad, la iglesia no va a condenar, va a restaurar. La iglesia no va a pasar de largo, la iglesia no va a abandonar a todos aquellos que lo necesiten y deseen tenerlo, pues encontrarán el ámbito en el cual va a haber la actitud correcta y el Espíritu de Dios va a obrar con poder, no solo en aquel que ha caído o en aquella que ha caído circunstancialmente, sino que en el resto de la iglesia también el Señor va a seguir revelando su gloria y su poder entre nosotros. Sobrellevar es soportar como una carga, ayudar al otro a llevar esa carga. La Biblia dice: somos miembros los unos de los otros, y que cuando un miembro padece, los demás sufren con él. Así que la carga del hermano o de la hermana es muy pesada y es necesario ayudarle para que pueda vencer sus debilidades y seguir avanzando. Es el peso de la tristeza, de la vergüenza, del remordimiento y de las consecuencias del pecado. Así que sobrellevamos y cumplimos así la ley de Cristo, como decía este pasaje. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor. Es Cristo mismo. Es como Cristo obró sobre cada uno de nosotros, que hemos pecado y lo seguimos haciendo. Así que esa frase da énfasis a lo serio de esta situación, a lo serio que es restaurar a aquellos que han caído. Así que los que poseen las cualidades necesarias, llenos del Espíritu Santo, los espirituales, y lleven a cabo esta obra, cumplen esta ley del amor enseñada por nuestro Señor Jesucristo mismo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice en la epístola a Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando así obramos, estamos glorificando el nombre de nuestro Dios. Cuando así obramos, estamos mostrando que este espíritu de mansedumbre reina entre nosotros. Para terminar, cuando alguien cae en pecado, entonces los demás miembros deben mostrar su espiritualidad. Y la demostramos llevando a cabo el proceso de restauración. Todos somos siervos inútiles. Ninguno podría jactarse nunca de nada. Aunque seamos fieles, de todas maneras, somos conscientes de muchas flaquezas personales y tenemos que luchar diariamente cada uno de nosotros contra esos deseos y apetitos de la carne. Pero ante aquel que ha cometido un pecado, nuestra actitud como iglesia restauradora será la de obedecer lo que Pablo dice en este pasaje. Nosotros como iglesia restauradora frente a alguien que ha pecado, vamos a asumir la actitud que la Biblia, palabra de Dios, nos indica que debemos tener. Porque así queremos llevar gloria y honra a nuestro Dios y bendición a la vida de aquel que ha pecado. Así que con este espíritu de Cristo vamos a ayudar al caído a ponerse en pie nuevamente, restaurándolo con mansedumbre, con paciencia y con amor. Permítame entonces tener ahora una oración para reafirmar ante Dios nuestro compromiso de hacerlo de esta manera, para gloria de su nombre y para bendición de aquellos que pudieran haber caído en pecado. Que este sea también tu compromiso, que este sea también el deseo de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Hemos recibido esa palabra en esta noche. Y gracias, Señor, por advertirnos, alentarnos y alertarnos a ser cuidadosos en nuestro espíritu para verificar lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Sobre todo, Señor, frente a aquellos que pudieran haber cometido un pecado o un tropiezo. Señor, que el Espíritu de Cristo more entre nosotros, que ese espíritu de mansedumbre llene nuestras vidas y nuestro corazón. Señor, que podamos ser de bendición para aquellos que han tenido esta dificultad y ya llevan un peso y una carga sobre sus hombros. Señor, que estemos prontos para restaurar, que nos alejes de este espíritu de condenación, de rechazo, de espíritu de superioridad, de arrogancia espiritual. Señor, que nos alejes de tener estas actitudes en nuestro corazón de orgullo, de soberbia, de humillación, de avergonzamiento. Señor, que vos te puedas gozar porque tu pueblo, esta tu iglesia en este lugar, nosotros obramos de la manera correcta, así como vos has obrado siempre, aún con cada uno de nosotros también. Así que, Señor, queremos que vos te glorifiques en este aspecto también. Queremos ser una comunidad, una iglesia restauradora, donde nadie tenga, Señor, necesidad de ocultar nada, porque vas a ver que no será maltratado ni humillado, sino que será un ámbito de ayuda, de fortaleza y de bendición. Señor, te pedimos perdón si hubo alguna ocasión en que no lo hemos hecho de la manera correcta. Te pedimos perdón, Señor, toda vez que no nos hayamos comportado ni hayamos tenido la actitud correcta. Pero, Señor, allí está también una vez más reafirmado nuestro compromiso de querer reflejar tu bondad, tu corazón, tu mansedumbre, tu amor para con todos. Así que, Señor, bendito sea tu nombre también. Allí oramos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.